amiga por un engaño de amor. Amiga, enamorarte fue un gran error, porque tu amor se borró y te quedaste sola. Recuerda muy bien que yo siempre seré tu amigo. Quiero estar contigo, amiga, amiga del alma.